por qué estás marchando hoy? Mi nombre es Susana Breguis, y estoy marchando porque mi hija hace 5 años atrás vino a tener familias al Hospital Meissner, y a los 10 días empezó con una hemorragia, y con mucha hemorragia, y la llevé al Hospital de Pilar, a donde la volvieron a operar, y entró en coma, 21 días en coma, jamás despertó. El 10 de julio falleció, el mes que viene va a ser 5 años, y dejó 3 criaturas, como vos ve, acá vinieron 2 de las nenas a hacerle el aguante para que se haga justicia por la mamá. Después de eso supimos de otros casos en el mismo barrio, de chicas de la edad de Cintia. Cintia tenía 23 años y dejó 3 criaturas, se le fue una vida. La otra abuela se hizo cargo de los chicos, están con su papá. Y nada, estamos pidiendo justicia por Cintia.